sin tanto relajo. Che de Hats apodado, nacido en el gabacho. Con Chela radicamos y pa' que quede claro, raíces de Durango. Una vida dura, la que me ha tocado. Ya no está mi padre, pero su escuela traigo. Le agradezco a mi madre, que nunca me fallaron. Y con mis hermanos, más que al tiro estamos. Hay historias pa' contarles, un rato con los federales. Pocos saben esta hazaña, hay nomás pa' que se cuadre. No hay motivo pa' rajarme, mis hijos me hacen más grande. La empresa crece y puro pa' arriba del Medio Oriente. Traen la cocina internacional, es todo un magnate. Y pa' los business al modo de antes. Y estamos al 100, mi compa Junior. Ánimo, mi viejo. Y así nomás, con mi compa Jason Arellano. En el estampado, sombrero de lado, igual que la gorra que ahora portamos. Tengo buen apoyo, no fanfarroneamos. Ahí están los plebes del virus al chingazo. Ya nada es como antes, a gusto la pasamos. Los verdes generamos, bien enfocado andamos. La chaide se oye por todos lados, con artistas grandes y vamos sumando.